quiero que me quieran, por mi apariencia que me quieran, por lo que soy. Qué lindo puede ser cualquiera, pero lo físico no vale más que el corazón. ¿De qué sirve lo material si no compré el amor ni la felicidad? No importa que sea feo de día o lindo de noche, yo estoy conforme con lo que Dios me dio. No importa que sea feo de día o lindo de noche, yo lo que sé que yo tengo mi flow. Ya, ya, la belleza no se mide por fuera, no importa que tú seas negro o blanco. No importa lo que tú tengas adentro, eso lo aprendí en el banco. Haré coro, valora que solo el corazón que tu tesoro. Olvídate de todo lo material. ¿Quiénes somos? Ni que tan felices somos. Se puede comprar con una Mastercard. De ser lindo no es que se trata. Rappi es el más bonito, pero no baila bachata. Más bacano es con Mega, que no le hace falta nada y tiene falta su gata. Feo de día o lindo de noche, yo estoy conforme con lo que Dios me dio. No importa que sea feo de día o lindo de noche, yo lo que sé que yo tengo mi flow. Sé que no soy galán como William Levy, pero tengo una chemba que besa heavy. Además la belleza es relativa, me vio feo porque ando sin la llave del Mercedes arriba. Aunque todo eso es disparate, calvo con melena, tiene que conformarte. Párate delante del espejo y mírate, hazte un beso, tírate. Estoy lejos de ser un príncipe azul, pero de bacanería estoy full. Tengo un swing sabroso y un corazón hermoso, que es lo más valioso. Feo de día o lindo de noche, yo estoy conforme con lo que Dios me dio. No importa que sea feo de día o lindo de noche, yo lo que sé que yo tengo mi flow. Es más, sí, yo soy feo, pero tengo mi bacanería. Si no soy bonito es que la belleza es de mía. No le paro a nada. La vida es como tú la veas, porque a veces la suerte del feo el lindo la desea. Tengo actitud y una autoestima como virtud. Pa' gustarle a alguien tiene que gustarte tú. En verdad yo prefiero que dame un sapo que disfrazame de que pase un príncipe azul. Hola, que tengo una cara que azul y un bembón. Pero malo, mejor dicho, soy lindo al inverso. Pero lo más importante es que aquí dentro llevo un corazón que vale 100 mil universos. O lindo de noche, yo estoy conforme con lo que Dios me dio. No importa que sea feo de día o lindo de noche, yo lo que sé que yo tengo mi flow. Me siento especial, no importa lo que tenga mi cartera. El precio de mi corazón no cabe en una chequera. Camino con seguridad, valoro mis recursos. La misión es ser feliz, eso no se inconcula. Siempre con una sonrisa. Ya, a Dios le doy gracias por los días, porque la vida es bella. Yo estoy seguro, segurito que no se hace cirugía. Con rumores ni exageraciones, si me conoce a fondo no dudo que te enamoré. Todo el mundo tiene su público, señores. Con un píndola aprendí